sí, no. Ya le vamos a tomar nota. Después le vamos a hacer una serie de preguntas sobre el programa. A ver si se escucha. Abrazo grande a Eli. ¿Estará por llegar, Eli? Te aviso. Sí. Eli llega más tarde. Apurate, Eli. Y otro grande a Jebus, que anda trabajando, pero ya nos mandaba recién mensajes sobre la producción del programa. Así que. Ah, y Gladys, que también ya está por llegar. Está por llegar, está por llegar. Están todos por llegar. Y bueno, como siempre, recordamos alguna de los datos importantes de nuestro programa antes de comenzar. www.casitacultural.com.ar es la página de la organización a la cual pertenecemos, y radiolabulla.com.ar, nuestra página donde nos pueden escuchar online y también pueden conocer durante toda la semana, siempre vamos publicando algunas noticias, sí, y algunos tratamientos, y extraemos algunos audios de este programa y hacemos una notita y bueno, hacemos un poco de comunicación alternativa. ¿Y a qué teléfono? Por supuesto, nos pueden dejar mensajes al 2664-626429, también por nuestra página en Facebook, Radio La Bulla, o por La Bulla. Ya vamos a estar actualizando, ya tenemos problemitas con internet, pero bueno, gracias a la gente de Megacable. De Megacable por dar tan tu buen servicio. Tu amigo en los mejores momentos, y recordamos a la gente que quiere venir a visitarnos físicamente acá. La casita cultural queda en Granaderos Puntano 1377. En el corazón del aeroferro. Así es. Y bueno, y finalmente siempre decimos, y ya lo saben, pertenecemos a la RNMA. Hoy a la mañana nos nombraron. Nos nombraron de vuelta, sí, nos tienen ahí muy presente y siempre retransmitimos algunos de los programas de la red. Y la página para escuchar los programas de la red y las noticias es www.rnma.org.ar, y allí encuentran mucha información. Y de paso aprovechamos para contarle a la audiencia que hasta hemos sido reporteros de Enredando las Mañanas. Qué nivel, el viernes, no, la semana pasada anduvieron haciendo una entrevista como integrantes de La Bulla, la entrevista, me hicieron que una entrevista. Te hicieron a vos, nivel, dije, no, me perdí, no, fue el viernes, fue creo que un jueves, algún día de esto fue. Bueno, sí, saliste muy bien, lo mencionamos el programa pasado y estaba, estábamos todos con la baba, sí, haciendo nuestra reportera. ¿El programa el viernes pasado? Cric. ¿Qué problema? Ni nosotros nos escuchábamos. Estamos descubriendo algunas cosas. Estuve trabajando, compañeros. Me parece excelente. Soy ama de casa y ahora jefa de hogar, así que ojito. Bueno, nos ponemos serios y le comentamos a las amigas y amigos que este programa se viene con todo. Este anteúltimo programa de la Grieta Alerta se viene con todo. Ahora, dentro de un ratito, llegan amigos de la Contenta Circo para hablarnos sobre lo que hacen y también sobre una actividad más que interesante que están preparando para estos días. Y cerramos a puro rock, porque si el calor nos lo permite que lleguen, llega la gente de Chamán Rock. Para empezar a hacer pogo, para que se nos pase el calor. Como si fuese un lugar grande este y no estuviéramos transpirando, hacemos pogo acá. Está bien. Así que bueno, y lo de siempre, noticias barriales, nacionales, provinciales, poesía. Vamos a estar charlando seguramente con alguien, no sé si con Luis o con alguien más, porque hoy se realiza esta jornada cultural que tiene que ver con los segundos juicios que están realizando contra los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura acá en San Luis. Y hay un festival hoy a partir de las 6 de la tarde, ya lo vamos a promocionar bien, vamos a contar un poco cuáles son las bandas a partir de las 6 de la tarde en el correo, y bueno, seguramente vamos a estar entrevistando a alguien. Muy bien. Como siempre, saludamos, ¿no? Sí, saludamos y agradecemos infinitamente a Panadería La Victoria, que queda en Justo Darac 1859. Ellos nos proveen todos los días de facturas, tortitas, bizcochitos con los que merendamos con los niños y niñas de la Casita Cultural en los diferentes talleres que llevamos adelante durante todo el año. Y también a la gente del almacén Los Tatas, aquí en el barrio Aeroferro, lote 129. Ellos nos acompañan también siempre, así que abrazote grande a ellos y a ellas. Bueno, vamos a un separadorcito. Hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Porque a partir de hoy voy a perder la cordura en cada canción. Solo voy a decir lo que me dicta mi corazón. Porque a partir de hoy me voy a caer del suelo en cada canción. Me voy a desnudar para arrancarme la piel con el sol. Y llegan los clasificados de nuestra bolsa de trabajo gratuita aquí en La Grieta Alerta, programa 25, 85 grados, la temperatura, sí, no tanto, sensación térmica 100, pero le ponemos... Humedad 150, sí. Le ponemos felicidad aquí con Winston a los controles. Vamos a comentarles a los amigos y amigas de la radio nuestros clasificados barriales, del que pueden ser parte si les interesa a incrementar su fuente laboral. Un montón. Y así, siempre comenzamos con Atilio. Atilio, que realiza trabajos en general, trabajos en especiales en chapa, pintura, entre otras cositas. Y se pueden comunicar con él al 2664-71-76-98. Repetimos, 2664-71-76-98. Es el teléfono de Atilio. Y Luis realiza trabajos en general, trabajos especiales en gas, pintura y albañilería. A quienes les interesen, se pueden comunicar al 2664-661341. Repetimos, 661341, y tienen un albañil en la puerta de su casa. Y Martina, que se ofrece para hacer cuidados de niños, niñas, tareas de limpieza, tareas en el hogar. Ella está sobre todo en el barrio Aeroferro y los barrios aledaños. Y tiene su teléfono, que no lo deja para que se comunique con ella, que es el 2664-636305. Repetimos, 636305, es el teléfono de Martina. Bien, y si tenés ropa para arreglar o un pedazo de tela para hacerte un lindo vestido ahora que llega el veranito, llegate por Granaderos Puntanos 1297, porque Alejandra, la modista del Aeroferro, realiza trabajos en costura, reciclado de ropa, refacciones y todo trabajo en tela en Granaderos Puntanos 1297. Como siempre, finalizamos estos clasificados con los amigos de la COPAM, la cooperativa de PAM, que hacen unos panes muy ricos, panes rellenos y unos churros con dulce de leche espectaculares. No nos están trayendo últimamente, queremos hacer la demanda acá en el aire. La queja. La queja. Pero bueno, se pueden comunicar con ellos al 2664-638222. 2664-638222, ese es el teléfono de los compañeros y compañeras de la COPAM, y que hacen para eventos también y para reuniones, hacen en cantidad, así que muy bien, comuníquense con ellos. Muy bien, y ahora nos vamos con música, vamos a escuchar la buena música que nos ha seleccionado Eli y Until Amanecer con Churupaca. Siempre pone difícil los nombres. Sí, sí, sí. Ahí, pero salió bien. Dale esquina que mira, dale guerra al que espera, dale amor a la guerra. Dale, dale. Dale calma a la prisa, dale al que abrió sonrisas, dale tiempo a tu instinto. Dale, dale. Dale un vivir distinto, dale fuerte a lo injusto, dale justo y sin freno. Dale, dale. Dale la vuelta al mundo, dale color, dale corazón, que alumbra el día. Dale color, yo digo dale, dale, hoy dale al rumbo alegría. Cosas como son, pero sentirlo no vale. Por eso dale, dale a la vida besos, dale al andar pasión, dale revolución. Dale, dale, dale todo. eso, dale, dale la vuelta al mundo. Dale color, dale corazón, que alumbra el día, dale color. Yo digo dale, dale, hoy dale al rumbo alegría. Dale color, mueve al mundo en tu imaginación. Dale corazón, que se iluminen los senderos prohibidos. Nunca tengas miedo en escuchar tu voz. Dale color, que no te quiten las ganas de ser bien. Hoy siento que la vida es un curso. Dale magia a este caminar convulso y volver a reír. Dale la vuelta al mundo. Dale, dale la vuelta al mundo. Dale color, dale corazón, que alumbra el día. Dale color, yo digo dale, dale, hoy dale al rumbo alegría. Que hace bulla en el país, te lo contamos acá en la radio. Y así sonaba Charango, dale la vuelta al mundo. Presentamos otro tema. Pero sí, bueno, no importa, suele pasar. Suele pasar, y este sonaba más que bien para ponerle ritmo a esta calurosa siesta. Y ahora sí, como siempre, nos vamos a poner serios, bueno, tampoco tanto, pero para darle inicio al espacio de noticias nacionales y provinciales en la voz de Luciana y de Ernesto. Bueno, y como siempre, arrancamos con la noticia nacional. La noticia de esta semana se titula Fuera Monsanto de nuestras universidades. El pasado martes 21 de octubre, estudiantes y vecinos, vecinas, se movilizaron hacia el recinto donde sesionaría el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba para exigir la derogación del acuerdo entre la universidad y la multinacional Monsanto. Tras las manifestaciones, las autoridades universitarias suspendieron la discusión y dejaron sin efecto la resolución de Canal, que incluía el convenio específico de cooperación entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Monsanto, firmado meses atrás. Los estudiantes y las estudiantes denunciaron que el convenio tenía la intención de crear pasantías para los estudiantes, permitiendo el ingreso de Monsanto a los espacios curriculares, como así también el uso del saber científico de la universidad como apoyo técnico para la elaboración de informes de impacto ambiental. Y en el ámbito provincial, y bueno, también hablando del medio ambiente, de alguna forma, la noticia que ha estado dando vuelta en las últimas semanas se titula Explosiones en la Calera. Hay una gran preocupación en la comunidad cercana a la Calera debido a las detonaciones que utiliza la empresa Cementos Avellaneda para extraer material del Cerro El Gigante. El mismo está ubicado muy cerca de la zona urbana y esta situación ha despertado alarma en vecinos y vecinas. El intendente comisionado Diego Lorenzetti manifestó que hace tiempo realizó reiteradas comunicaciones al Ministerio de Medio Ambiente, desde donde le respondieron que no existe peligro ni contaminación alguna. Pero más allá de las declaraciones del ministerio, los pobladores están preocupados en principio por los daños estructurales que estas explosiones están ocasionando a las viviendas y las dificultades respiratorias y el tremendo ruido de las explosiones. Además, advierten desconocer si esto produce contaminaciones más complejas en la zona. Mientras tanto, y como replique de esta noticia, el intendente de Nachel, Miguel Bertola, reconoció que otra cantera que funciona en su localidad no tiene realizado el estudio de impacto ambiental y registra varias irregularidades. Esto es en el ámbito provincial y bueno, estaremos atentos a ver qué ocurre allí en la Calera. y continuamos con la siguiente noticia: por la memoria, la verdad y la justicia. Hoy viernes 24 de octubre, a partir de las 18 horas, frente al Correo Argentino, en Avenida Ilia y San Martín, se realizará el Festival por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el marco del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia. El festival, organizado por el equipo de acompañamiento a testigos y víctimas del Colegio de Psicólogos de San Luis, la PDH San Luis, la Asamblea del Buen Vivir, la Casita Cultural, entre otras organizaciones, contará con distintas actividades artísticas y se propone el acompañamiento social a las víctimas y testigos del juicio, como así también visibilizar el juicio y los hechos que se están investigando. En estos momentos, el debate oral se encuentra en la etapa de exposición de los alegatos. A nivel provincial, la siguiente noticia es de acá, bien cerquita. Las casas bioclimáticas en la ex SCAC. Esta semana comenzó la construcción de las 33 casas de características bioclimáticas en el predio donde funcionaba la ex fábrica SCAC, que es en Avenida Fuerza Aérea y Granaderos Puntanos. Además, planean construir un centro cultural. Las casas, según el gobernador Claudio Poggi, serán las primeras de su categoría en el país y en un plazo de 300 días terminaría la obra completa, que fue presupuestada en 54 millones de pesos. Las casas serán para el Sindicato de Empleados Judiciales y tiene como beneficiario a 33 familias. Debemos destacar que de las otras 30 familias que viven en el asentamiento contiguo, denominado Barrio SCAC, no se conoce el destino que tendrán, si accederán a viviendas en otra parte de la ciudad o si permanecerán hacinadas y en condiciones precarias. Esta es una situación recurrente, ya la hemos trabajado varias veces acá en La Bulla. Es la situación que se ha generado en este predio que fue expropiado ya el año pasado y donde hay un asentamiento con una treintena de familias y le van a hacer casas a otras 30 familias, pero que no son estas. Entonces ahí hay un conflicto y además van a ser un centro cultural, que ahora han dicho un centro cultural, antes decía que era un zambódromo, no sé qué va a ser, pero digo, ya está iniciada la obra, así que veremos, seguiremos de cerca a ver qué sucede. La siguiente noticia se titula "Escrache a presunto violador". Hace dos días, vecinos y vecinas del barrio Rawson escracharon a Daniel Romero, de 32 años, a quien acusan de haber abusado hace tiempo atrás a su hijastra y recientemente habría intentado abusar de otra menor en la plaza del barrio. Varios vecinos, vecinas y familiares de las menores, ante la indignación y al enterarse de que Romero se encontraba en la casa de sus padres, a cercanía de la comisaría cuarta, decidieron ir a buscarlo y hacer justicia por mano propia. La policía debió intervenir y llevarse al presunto violador. Y tenemos a nuestra compañera que hemos incorporado para que nos cuente un poquito sobre la situación de el IFDC y cómo va la cosa allí. Cuéntenos. Uy, ahí está. Ahora sí. Hemos estado ayer en la asamblea que se realizó en el Instituto de Formación Docente Continuo por la problemática que se viene llevando adelante cuando dos docentes quedaron arbitrariamente excluidos de su puesto de trabajo luego de una reválida dudosa y donde los alumnos y alumnas siguen pidiendo la democratización del IFDC. Bueno, luego de la problemática de la toma y demás, finalmente desde el Ministerio de la Provincia emitieron el famoso decreto que hacía más de 4 meses los docentes expulsados de su cargo venían esperando y prometieron un par de arreglos en el instituto, en la estructura edilicia, que era uno de los reclamos, pero ayer en la asamblea que se realiza de manera semanal en el Instituto de Formación Docente, llevado adelante por los integrantes del Centro de Estudiantes del IFDC, bueno, se hablaba precisamente de que las reformas, la estructura edilicia ha sido simplemente una pantomima que han hecho, porque ni siquiera eso han realizado. Siguen baños clausurados y siguen cuestiones sin arreglarse en el edificio del IFEDC. Y las problemáticas más profundas, que es la incorporación, como venía exigiendo los alumnos del IFEDC, la incorporación de los docentes excluidos de su cargo, eso directamente ha quedado aclarado por parte del ministro de la provincia, en que se seguirán los procedimientos legales. La presentación que han hecho los docentes a través de una abogada, respondiendo con argumentos concretos ese decreto que los dejaba fuera de cargo, se supone que el gobierno de la provincia desde el área legal y el ministerio de la provincia desde el área legal van a seguir, se supone, los términos establecidos, y ya estarán contestando a qué análisis arribaron ellos con la contestación que hicieron los docentes Aragón y Forlani de la no aceptación de ese decreto que los deja sin trabajo, donde no se tiene en cuenta el jurado integrado por dos docentes y un integrante del Ministerio de Educación, del área de Educación Superior, donde de esos tres integrantes del jurado, dos avalaron la reválida y uno no. Entonces parece ser que en el Instituto de Formación Docente y en la provincia en general, más allá de que haya jurados para la revalidación de los cargos de los docentes, la decisión final la toma de manera arbitraria, bueno, como ya sabemos, un burócrata de turno que responde muy bien a este lineamiento neoliberal de la educación que nos viene imponiendo desde siempre el gobierno de la provincia. Así que está todo en stand-by, jugarretas del ministerio, se toman el tiempo de desestabilizar las luchas. Uh-huh. ¿En qué sentido? Y maniobras, llamados por teléfonos a los alumnos del centro de estudiantes, uh-huh, llamados por teléfonos a grupos de docentes prometiendo reuniones. Uno no puede creer, ¿verdad? O cuando te lo cuentan decís, nah, el ministerio de la provincia no se encarga de ese tipo de cuestiones. Sí, cuando uno empieza a adentrarse en esto de con compañeros y compañeras que llevan adelante la lucha de manera concreta, sí, así es. Y esto ha llevado a que el instituto marche ahora como quiere el gobierno, todos los docentes asustados, disciplinados, y los alumnos también apáticos a las problemáticas, con este resabio que también nos dejó la última dictadura militar, donde nadie se involucra en las problemáticas que afectan a la vulnerabilidad de nuestros derechos como trabajador o trabajadora. Entonces cada uno cuida su quintita pensando que si hacemos las cosas bien nada nos va a pasar. Entonces uno ve en toda esta lucha que se está llevando adelante por un grupo de alumnos y de docentes, como también hay un porcentaje que permanece apático frente a claros derechos vulnerados, pero bueno, que tienen que ver con el paso de la historia. Por eso hoy hablábamos también de este festival que se lleva adelante por el juicio a los genocidas, que claramente lo vemos en la cotidianidad, sigue estando presente el paso de la dictadura en nuestra sociedad, con la apatía que nosotros y nosotras tenemos frente a situaciones de injusticia total que se llevan adelante en la provincia, en la nación. Bueno, lamentablemente los docentes no han sido incorporados, no se habla sobre el cogobierno que exigen los alumnos, es decir, las promesas del ministro de Educación cuando veía que había un grupo importante de estudiantes en asamblea, esas promesas que dijo han quedado en la nada cuando lograron desestabilizar la lucha. Sobre todo lo que más da pena, habiéndolo experimentado un poco desde el margen, digo, a vos te toca un poco más desde adentro, pero lo que más da pena, o por lo menos lo que a mí más me da pena, es todos esos docentes que están ahí adentro del IFEDC y la apatía que tienen ellos ante esa situación, cuando deberían ser las personas, junto con los estudiantes, que los estudiantes lo fueron, pero los docentes no, los movilizados, digo, ante una situación de injusticia, ante situaciones precarias de trabajo, ante condiciones, sí, ante condiciones precarias de trabajo, han sido quienes han respondido más funcionalmente al gobierno, y la verdad que es una pena que los docentes tengan esa actitud, porque actitud, es contraria y contradictoria a la actitud de un docente. Sí, docentes que hablan en sus aulas de educación cívica, de Gramsci, Marx, Paulo Freire, y de repente cuando en tu territorio hay un acto de tremenda injusticia con compañeros con los que compartís el box, la oficina, seguís dando a Marx, a Freire, desde la teoría. Yo particularmente no puedo entender esto. Y más allá de la injusticia contra dos compañeros, estos docentes están sometidos a las mismas condiciones y sin embargo son apáticos, digo. No, pero estos docentes dicen que ellos hacen las cosas bien. Entonces a ellos no les va a pasar esto. Ellos no se van a olvidar un papel, ellos llegan a horario y fichan en la computadora horario, ellos dan la clase. A ellos y a ellas no les va a pasar. Eso es un claro resabio también de la última dictadura militar. No me pasa porque hago las cosas bien, por algo será que le pasó a los otros, a las otras. Sí, sí, el disciplinamiento y el miedo que... con el que se regula la institución. Pero bueno, frente a esto hay un grupo de alumnos, de alumnas y de docentes que siguen en lucha concreta y con cosas claras. La verdad que es gratificante ver a jóvenes, bien jovencitos, chicos que recién de primer año de del IFEDC, de los profesorados, que están en las asambleas, que tienen ideas concretas para continuar la lucha. Es esperanzador ver que un grupo de jóvenes siguen en la lucha. Peleándola. Sí. Bueno, con esto cerramos el espacio de noticias por el momento. Vamos a seguir dando más información sobre los juicios y otras cuestiones, pero ahora nos vamos a algún separador que nos tiene preparado nuestro operador y alguna cosita con la cual seguramente nos va a deleitar, y luego volvemos acá al piso de La Grieta Alerta. Somos comunicación de los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria, y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Semilla escucha con confianza, tendrá la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría hay que la enseñanza, majestad imperial del que me cuida y no descansa. Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón, quiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor, como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquía, una gran cuota de egoísmo. Para la villa, para la población, favelas, cantegriles, nos falta educación. Canto para la villa, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios, no crees lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Vine para reedificar y tu visión del mundo reconsiderar. Vine para reedificar y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona, defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona. El fuego no perdona, mi fe no me abandona. Discurso simple a los gigachones incomoda. Los barrios se despiertan, el fuego llegó caliente. Somos nuevas semillas, nacimos independientes. Poder para la gente, no estés indiferente. Un pueblo con hambre está enojado y eso se siente. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Canto para la villa, para la población, favelas, canteguiles, nos falta educación. Canto para la villa, para la población, barriada, rancherío, nos falta organización. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Rastafari spread through this earth and been spreading through this earth for many, many thousands of years. Long before there was America, when there was no England, no France, no Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name, when it was peaceful and loving. Lo pequeño hace lo mucho. Realmente, a veces renegamos de que los grandes medios de comunicación no nos prestan atención. Pero no nos sirve esa atención que nos prestan así como un pantallazo, que nos ponen un micrófono como si fuera un chupetín y nos vuelve a sacar. Realmente los que han ayudado y han contribuido a la consolidación y fortalecimiento de nosotros, pueblos originarios, de los pueblos campesinos, de las luchas, de las asambleas, han sido estos medios de comunicación que son iguales a nosotros, que nacen de nosotros, son nuestro territorio, o sea que no puedo más que estar agradecido y hace a la solidaridad, a la complementariedad y a la reciprocidad. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Y seguimos en la grieta alerta full, esperando a Gladys, que todavía no nos llega, así que acá hemos estado preproduciendo algunas cositas para comentarles a nuestra audiencia. Son las pasadas, las 3 y media de la tarde, y hace mucho calor acá en la ciudad de San Luis. Quien quiera donarnos un aire acondicionado, eso daña el medio ambiente, no somos pequeburgueses. Lo que estamos buscando igual, en un llamado a la solidaridad, y antes de empezar así con la parte seria, lo que queremos es un sillón. Como para poder descansar mientras preproducimos, algo así. Un sillón. Luciana sillón. Hace cara, pero probablemente sea la primera persona que se tire en el sillón. Un sillón con almohadones grandes. Así es. Sí. No nos enojamos. Es que eso es parte del trabajo de la radio. La Bulla, necesitamos descansar, así que llamado a la solidaridad. Y es parte de la radio divertirnos y hacer estos comentarios. Y ahora sí, ponernos un poco más serio. Retomar una noticia que ha estado circulando ya desde hace una semana. Nosotros no tuvimos posibilidad de trabajarla la semana pasada porque ocurrió ahí prácticamente con la producción del programa, que fue la aparición de Luciano Arruga. Y vamos a leer dos o tres pedacitos de una nota que publicó el portal Marcha de Noticias, y que dice lo siguiente: casi 6 años de desidia llegaron a un punto de inflexión este viernes, por el viernes pasado, cuando fue identificado el cuerpo de Luciano Arruga. La versión oficial del cuerpo forense, difundida en la conferencia de prensa que brindaron sus familiares junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, dice que Luciano fue atropellado por un vehículo en la noche de su desaparición, que fue el 31 de enero de 2009, y enterrado 72 horas después, aunque aparentemente casi de inmediato fue ingresado como NN al Hospital Santoyani. Recién ahora se cruzaron los datos. ¿Qué pasó entre el momento que fue torturado por la policía y el supuesto accidente vial que lo mató? Es lo que falta esclarecer. Más adelante en la nota dice lo siguiente: para la referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Correpi, María del Carmen Verdú, la historia del mero accidente no cierra. Es un recurrente plan B plantear una escena de siniestro automovilístico para encubrir crímenes ocurridos en las comisarías, apuntó, y en diálogo con medios nacionales advirtió sobre la posibilidad de que lo que le pasó a Luciano encuadre en ese comportamiento. Más adelante dice lo siguiente: la identificación de los restos no cierra el caso, más bien abre una nueva instancia en la que será necesario seguir apoyando a su familia para lograr el total esclarecimiento de la circunstancia de su desaparición y muerte. Convocaron en tanto hermanos desaparecidos por la verdad y la justicia, y como enfatiza el canto popular que se escucha marcha tras marcha, yo sabía que a Luciano lo mató la policía. Así cierra la nota que cubría la noticia sobre la aparición de Luciano, la aparición del cuerpo Luciano. Esto lo estamos extrayendo del portal Marcha, marcha.org.ar, y bueno, era un poco traer alusión este caso que durante mucho tiempo, bueno, fue bandera y consigna, y lo seguirá siendo, porque lo que apareció fue el cuerpo y hay que descubrir las verdaderas razones de su muerte. Y esta mañana escuchábamos a la hermana y a otros familiares, amigos y compañeros cercanos a Luciano en programa de la RNMA, y bueno, todos pidiendo y reclamando el esclarecimiento de la situación y de lo que ellos llaman, y que hay por lo menos en el sector de la militancia una certeza casi absoluta de lo que fue un asesinato de la policía por rehusarse a robar para la policía. Tal cual, porque definitivamente no hay memoria, verdad, y justicia en la supuesta década ganada, si sigue habiendo jóvenes y personas desaparecidas en democracia. Así es, y bueno, esto era traer un poquito a colación a lo de Luciano, de la aparición de Luciano Arruga, del cuerpo de Luciano Arruga, y bueno, continuar en esto que sería como una pequeña ronda de informaciones sobre derechos humanos. Sí, y Luciana nos tiene algo para compartir. Sí, también sumado, bueno, a todas estas informaciones que estamos compartiendo, era comentar que el equipo argentino de antropología forense halló restos humanos en el predio del centro clandestino de detención La Perla. Se lo informó al juzgado federal 3, pero aún no hay mayores detalles, y se va a investigar si pertenecen o no a víctimas de la represión ilegal durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. La información que hay hasta el momento, lo único que indica es que los restos estaban en terrenos del tercer cuerpo de ejército, ubicado a la vera de la autopista Córdoba-Carlos Paz, y se tiene que proceder a hacer los estudios necesarios, lo que se hace desde el equipo argentino de antropología forense, para saber si pertenecen a personas que sufrieron la desaparición forzada durante la última dictadura militar. Y Noelia también nos va a comentar otra información. Ahora pasamos de Córdoba a La Matanza. Claro, sí, porque estábamos leyendo en la página ANRED, Agencia de Noticias, Redacción, que hubo un incendio en el espacio donde funciona la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Y desde La Bulla, desde la Gaceta Cultural, nos solidarizamos con los compañeros y las compañeras que han denunciado que ayer se tuvo dos intentos de incendio del espacio que tienen en la localidad de San Justo. Y sus integrantes sostienen que no son hechos aislados, ya que estos acontecimientos se dan en días en que se profundizan investigaciones en causas por la APDH, La Matanza, que está acompañando y que generan noticias de relevancia. Entonces, desde aquí le decimos no a esto y nos solidarizamos con los compañeros y las compañeras de La Matanza. Y bueno, ahora, para seguir con esta línea de derechos humanos, de informaciones que tienen que ver con los derechos humanos, lo tenemos acá en el estudio a Luis, que es un compañero de la Casita Cultural. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias por invitar. Estabas acá, así que no tuvimos otra alternativa. Estabas acá, estuvimos comiendo más temprano con Luis, que se armó unas lindas milanesas y Matías estuvo con sus ensaladas. Y bueno, lo tuvimos que invitar, no nos quedó otra. Pero bueno, en una jornada de alegría, ¿no? Porque es un poco la convocatoria, digo, de esta jornada cultural en el marco de los segundos juicios. Claro, ¿cómo viene la mano? Y bueno, bastante bien, un día bastante caluroso, pero bueno, con muchas energías, con muchas expectativas. Ayer hicimos un relevamiento más o menos de cómo se iban a desarrollar un poco la jornada, los cronogramas, dado a que son varios artistas los que van a participar, artistas de danzas, artistas musicales, es bastante variado, desde folclore, rock, punk, de barrial, bueno, y se van a hacer también proyecciones sobre el primer juicio, cómo se fue desarrollando el primer juicio que se hizo hace un par de años acá en la provincia. Uh-huh. Y un poco, digamos, contando también de cómo se van desarrollando este segundo juicio, que aún todavía no termina y que esperamos que de alguna manera, o no de alguna manera, sino se pueden dar, digamos, sentencias ejemplares. Uh-huh. Y que no se dejen pasar, digamos, estas atrocidades como cuestiones, digamos, aisladas, o como personas, digamos, que actuaron, digamos, a su manera o su forma de pensar, sino que fue, digamos, algo planificado desde sectores, digamos, totalmente reaccionarios del poder político. Y bueno, un poco que se conozca esto y que se pueda enjuiciar a estos genocidas, como son genocidas, y que vayan a cárcel como. Claro. Eso es lo que se está pidiendo, no solamente en San Luis, sino se está pidiendo, digamos, a lo largo y a lo ancho de todo el territorio argentino. Se está pidiendo eso, estamos juntos, estamos coordinados, y bueno, un poco es eso. No sentirse solo y tener la fuerza de esa manera, ¿no? Ustedes recién estaban contando de acciones que por ahí están siguiendo cometiendo, digamos, algunos sectores del poder político que quieren desestabilizar, no este gobierno, no, sino las políticas que se fueron avanzando de los sectores populares. Tengamos en cuenta un poco desde los 90, hijos y organizaciones de derechos humanos, como Madres Línea Fundadora, digamos, fueron quienes de alguna manera fueron impulsando, digamos, estas luchas a través de los scratches, a través de que se dieran a conocer, digamos, lo que había pasado en la última dictadura militar, que un poco desde el menemismo y también desde Alfonsín también en adelante se quisieron ocultar estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y pidiendo se quisieron enjuiciar solamente, digamos, a las cúpulas militares, como si estas personas no hubieran tenido nada que ver o solamente cumplieron órdenes. Hoy sabemos que en este juicio y en otro juicio solamente basta con escuchar hablar a esas personas y saber cómo piensan, que no eran tontitos y que bajaban la cabeza, digamos, y que decían sí señor, sí señor, sí señor, sino que estaban convencidos de que, y defienden, digamos, la postura de las violaciones, desde los maltratos ilegales, ¿no? Un poco son, no, parece que no fueran seres humanos, digamos, esas personas que tienen esa cabeza y que quieren cometer, digamos, estas atrocidades en nombre, digamos, desde una patria que nunca defendieron, digamos, sino al contrario, que se bajaban, digamos, la cabeza ante el Águila del Norte, que le decía que lo que tenían que hacer, o los organismos financieros internacionales que les dicen que es lo que tienen que hacer, ¿no? Uh-huh. Un poco. Y hoy, digo, estoy leyendo acá el panfleto que ha estado circulando durante hace ya algunos días, para invitar, digo, a la audiencia que nos está escuchando. Estoy leyendo acá de músicos invitados un montón: Daniela Trovati, Claudia Pret, Cuyanova Dúo, Sandra Amaya, Norte Libre, Sicuris, Picuña, Mapú, Guadalupe Pedernera y Murga del Paredón, Aceite de Soja, FDS, grandes amigos que han pasado por acá, Escuela del Rock, Norberto Papo Napolitano, Herejes de Antaño, Sudaca Africana, Santi Pacheco y Tierra Cuyum, son claro, las bandas invitadas. Esas serían las bandas. Después tenemos poetas, está Darío Oliva, Francisco Durbán, uh-huh. Van a haber textos, digamos, que se han realizado proyecciones con Julio Melto. Va a estar el grupo Andanzas. Ah, nos olvidamos de una cosa. Dentro de lo que van a hacer las bandas van a estar Intihuasi. Ajá. Mira. Que confirmaron a último momento. Pasa que bueno, estaban con muchas actividades y pudieron confirmar. Pero van a estar apoyando la jornada. Y van a estar las chicas de Taller en Movimiento. Va a estar la radio comunitaria también. De la Minga, de la Minga de Villa Mercedes. La gente de Villa Mercedes que viene también. Va a haber escultores que van a empezar a hacer. Ya deben estar empezando a hacer las esculturas ahí frente al museo. Sí. Ya se iban a instalar desde temprano. Iban a hacer las esculturas. Bueno. Ojalá no se les derrita la escultura. Julio Melto, que Julio está Melto, haciendo. Sí. Qué calor. El hijo de Pablo. El hijo de Pablito Melto. Que bueno, ha recibido varios premios uh-huh. en Mendoza, en distintos lugares, reconociéndolo, digamos, por los trabajos culturales que viene desarrollando ya hace mucho tiempo. ¿Va a haber Feria de Comercio Justo? Feria de Comercio Justo, que van a. Bueno. Qué bueno. Que es bastante variado, ¿no? Uh-huh. Ya han venido acá, creo que los chicos de y las chicas de Feria de Comercio creo Justo. Que hemos invitado. Es desde libros, Comida, artesanías, sí, es bastante variado, digamos, y bastante bonito las cosas que hacen, porque un poco también para apoyar el laburo autónomo, ¿no? Uh-huh. Que se va desarrollando y que con organización se puede salir y por ahí tapar algunos baches. La casita cultural tendrá su puestito ahí con los libros de la editorial. De la editorial Revista Callejera vamos a estar presentes ahí con nuevas publicaciones. Todo esto a partir de, más allá de que Julito Melto debe estar transpirando ahora con la escultura, todo esto en realidad empieza tipo 18 horas, a las 18 horas. A las 18 horas empieza y más o menos vieron que se han escuchado de los oyentes. Y las oyentes, bastantes actividades va a haber, así que hay que hasta las 3 de la mañana, más o menos. Entonces, vamos a estar. Juntamos las reposeras y nos vamos, porque son muchas horas. El mate, reposera. El tereré, para los que no les guste el mate en época calorcito, de calor. Y nos vamos calorcito. Con la familia a pero disfrutar que, de... Que cae el sol ahí a esa hora y se va a quedar re lindo. Sí, tipo 7, 8 ya va cayendo el sol. Digo, van a ser las primeras 2 horas más o menos complicadas. Pero no, va a estar lindo. ¿Se necesita algo, digo, para aquel oyente que está escuchando y dice, bueno, cómo podría haber ayudado? Sí, se van a realizar guirnaldas. Ajá. Guirnaldas. Y podrían llevar velas, porque velas. Se va a realizar en un momento una mística. Uh-huh. En la cual queremos que participen, digamos, todos aquellos, porque no solamente una cosa que queremos rescatar. Desde la organización el tema de que no solamente fueron víctimas aquellas personas, digamos, que hoy en día están participando, digamos, en lo que es el juicio, sino nosotros y nosotras entendemos que fue toda una sociedad y hoy en día también es una sociedad, digamos, y de una manera hemos sido todos afectados y somos todos víctimas de este terrorismo de Estado que con la dictadura, digamos, durante la última dictadura militar, digamos, con más fuerza y por medio de la violencia y las armas, digamos, quisieron implantar e imponer por la fuerza, digamos, una manera de pensar, una manera de trabajar, una manera de relacionarse, de vivir, de creer. Entonces, por eso nosotros decimos que fue toda una sociedad que fue afectada, digamos, por estos señoritos, por la dictadura señoritas militar. Señoritas algunas. Así es. Bueno, bien, muchas gracias, Luis, por toda la información que nos ha dado, ¿no? Sí. Recordamos que entonces a partir de las 18 de este viernes caluroso, día ideal para salir a la calle, para escuchar buena música, buena poesía y sobre todo para tener memoria por lo acontecido hace más de 30 años. Entonces lo vamos a estar esperando a todos y a todas en el Correo Argentino, en Ilía y San Martín, hasta las 2, 3 de la mañana. Vamos a estar aquí recordando, teniendo memoria por el segundo juicio histórico en San Luis por los crímenes de lesa humanidad. Así y una cosita, como se transmite acá, digamos, en la barriada, va a estar la murga del Paredón. Uh-huh. Claro. Los amigos de acá. Uh-huh. Y bueno, van a participar, van a abrir la jornada. Entonces estaría bueno que vecinas, vecinos, amigos de acá de las barriadas se puedan acercar también para darle el apoyo, digamos, a los compañeros a los murgueros. Uh-huh. Así bien. Es. Bueno, muchas gracias, Luis. Déjame antes de cerrar, y en esta ronda que hemos hecho de situaciones de derechos humanos y lo de Luciana Arruga, la aparición del cuerpo, también un caso que ha venido circulando esta semana es la desaparición de los 43 jóvenes en México, en Iguala, que es un poblado de México, que son estudiantes de un colegio. 43 jóvenes que llevan desaparecidos ya varias semanas, varios días, y que esto tiene que ver con un alto índice de violencia, en donde los jóvenes y los sectores populares quedan apresados, por así decirlo, entre la policía, los militares, los paramilitares y los carteles de narcotráfico. México, un país muy convulsionado por la violencia que se vive, y bueno, ha llamado la atención particularmente esta situación de los 43 jóvenes que han desaparecido en Iguala y que aún se los está buscando. Tal cual. Y bueno, y en la búsqueda han aparecido una serie de fosas con cuerpos, de fosas comunes con cuerpos que todavía no han sido reconocidos, pero que no son los de los 43 jóvenes estudiantes. Pero bueno, simplemente mencionar esta noticia que está circulando a nivel internacional. Sí. Y que bueno, afecta. Nos afecta a todos, tal cual. Y también recordar, antes de irnos a la música, que el lunes pasado, el lunes 20, se cumplieron 4 años del asesinato de Mariano Ferreira. Así es. Y bueno, no podemos dejar de recordar ahora, cuando hablamos precisamente de festival por la memoria, la verdad y justicia, cuando se habla de esta década ganada en cuanto a los derechos humanos, que siguen desapareciendo jóvenes militantes por luchar por un mundo más justo, por los derechos de los y las trabajadoras. Así que recordamos a este compañero joven militante de 23 años. Uh-huh. Que fue brutalmente asesinado por Pedraza y compañía. Así que y que se sigue todavía esperando justicia, porque hay personas involucradas que aún no han sido procesadas correctamente. Bueno, nos vamos con la música, Noelia. Faltan 10 minutos o poquitos minutos para las 4, con un calorcito que se empieza a sentir. Estamos acá transpirando en la grieta alerta. ¿Y qué música tenemos? Tenemos buena música que nos selecciona Matías. Ah, no sabemos. Bueno, muy bien. Thank you.

Somos Casita Cultural. Sumate, participá, acércate a Granaderos Puntanos 1377. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Seguimos en la grieta alerta en radiolabulla.com.ar y en la FM 100.5. Con mucho calor, pero ya, como habrán escuchado, nuestros amigos, amigas oyentes, ya estamos con todo el rock encima. Porque estamos con Lucas, integrante de Chamán. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos? Con calor bien, también. Bien, sí, ¿pudiste encontrar bien la casa? Incendiado. Incendiado. Sí. Así es, bueno, y Luca, estábamos escuchando recién uno de los temas de la banda Coca Fly, sí. Y de que es parte del demo que han estado grabando este año, ¿no? Sí, sí, es uno de los primeros temas que hicimos con la banda. Está Coca Fly y un tema Morra, que fueron los dos primeros temas que por mucho tiempo fueron los primeros temas. Hubo un inicio medio raro con la banda, pero... Claro. Bueno, es uno de los temas que más nos gusta y recordemos bien. Lucas, contanos cómo fueron esos inicios, ya que lo mencionas. ¿Desde hace cuánto que están? Mira, nosotros en septiembre cumplimos un año de banda. El inicio fue medio raro desde el punto de vista que no teníamos pensado armar esta banda. Yo estaba tocando otro instrumento, o sea, en Flash Town estaba tocando la batería con el querido y fallecido Gordo Cevato. Y bueno, cuando se despide, quedamos todos, viste, como los que estamos en actividad musical, sobre todo, como desahuciados, viste, en todo sentido. Y bueno, con Marianela Arce, la baterista de Chamán, teníamos un par de canciones, pero yo ya estaba con la guitarra criolla armando un par de canciones, pero sin ningún tipo de expectativa. Y fuimos armando, no teníamos ni siquiera instrumentos, ya no, mucho tiempo después se compró una batería, yo conseguí una guitarra. Bueno, y lo fuimos armando a poco hasta que conseguimos y conocimos a Nahuel Acevedo, que es el bajista de la banda, y como que de ahí en adelante como que se dio todo muy rápido en armar los temas con la metodología que teníamos, porque digamos, fue sorprendente para mí, digamos, desde el punto de vista de estar con la guitarra, un instrumento nuevo para mí, un poco al frente de la banda, cantando y todo eso, cómo se dieron el tema de armar los temas. Es como un ensayo, o sea, que darle mucha importancia a lo que son las zapadas, las improvisaciones. Claro. y distinto a otra experiencia. No sé cuál es la metodología que debería ser, pero en otras bandas sí, como que uno ya llevaba una canción casi terminada, viste, en este sentido fue distinto, era como salía todo ahí. ¿Quiénes componen la banda? Digo, para nombrarlo y que nadie se ofende, digo, además de vos, nombraste a, creo que es la baterista, sí, Marianela. ¿Y quién más? Mirá, Mari ha escrito varias letras, ha hecho, entre todos hacemos música. Nahuel no ha hecho hasta ahora aporte en lo que es las letras, pero, pero hace un aporte de armonía increíble, digamos. Es como lo nuestro, o por lo menos desde mi parte. O sea, yo, digamos, como que soy muy amateur en el tema de la música, y digamos, no manejo conceptos musicales, ni he estudiado ni nada. Es como un aporte fundamental, digamos, al momento de armar los temas. Sí. Y Mari, bueno, ella también está en los temas haciendo coros, hay temas que los canta ella. Tiene una presencia muy importante en la banda de ella. Que la verdad que también me sorprende, porque yo estaba en la batería y hacer un coro nomás en la bata es difícil. Es complicado, qué sé yo. Ella no solamente que hace unos coros que podrían ser como de ataque, son melodías que maneja donde le va pegando la bata con todo, ¿viste? Como, en ese sentido, nos autoadmiramos entre los tres, la verdad. Está bueno. Y esto, esta fusión, este grupo viene desde el 2013, nos contás esta experiencia. Se formó, se gestó más o menos en el 2013. Claro, sí. Me acuerdo, digamos, lo tenemos como referencia la fecha porque, digamos, lo armamos y al re poco tiempo nos invitaron de Villa Mercedes en fiesta del estudiante, de la primavera, y viajamos para allá, como que debutamos en Villa Mercedes. Tuvimos como, por casualidad, tuvimos como más propuestas, más invitaciones, y conocimos increíble más gente en Villa Mercedes que acá. Recién ahora como que nos estamos más relacionando acá. Una cuestión casual, ¿verdad? Fortuita. Se fueron a la República. Sí. Es increíble, pero no sé si relacionado con eso o no, pero digo, ¿cómo es la movida de tocar acá en San Luis? Digo, ustedes son una banda de rock, digo. ¿Cómo son los circuitos? ¿Dónde tocan? ¿O esto que vos estás diciendo? ¿De repente los llaman más de Mercedes? ¿Por qué? ¿Por algún motivo en particular? Digo, ¿hay más movida de banda más allá de ese estilo? ¿Cómo es? Mira, para serte honesto, yo hasta el día de hoy no entiendo cuál es el verdadero circuito por donde uno se tiene que manejar. Digamos, por ahí hay momentos que nosotros pensamos como replantearnos, che, estaremos viendo, haciendo bien las cosas, nos tenemos que manejar por este lado, pero es como que nos tranquilizamos al toque, porque hasta ahora es como que nuestro disfrute, ni bien es llegar a la gente, grabar un disco, grabar un demo, lo que sea, pero no sé si perseguimos ese circuito de decir, hacer giras. Es como que tenemos nuestra propia meta, digamos. Es como que por ahí, si te pones a ver cómo se maneja otra banda, puedes llegar a quedar muy confundido, porque como que cada uno tiene diferentes metas y de acuerdo al estilo musical también. Está bien, nosotros, yo lo hablo muchas veces con Gustavito Reza y nos llama la atención la cantidad de veces que tocan y en los lugares que tocan. Pero está claro que, digamos, además del esfuerzo y digamos la logística que hace, que es realmente grosa, es el estilo musical, digamos, una música popular para, no sé, me parece que digamos, no es nuestro referente ese tipo de bandas, como para decir, me parece que hay que, digamos, fijar una meta, decir, bueno, queremos tocar acá, queremos hacer esto, ahora estamos a punto de empezar a grabar el disco. Ya saliendo del demo vamos a grabar 12, 13 temas. Es como que estamos bien en ese sentido. ¿Y les parece que escuchemos una canción más de Chamán Rock para adentrarnos en su buena música y después seguimos charlando? ¿Qué te parece, Lucas, que escuchemos de las canciones que tenemos? Y ¿cuándo? Morra es un tema que nos gusta mucho. ¿Ah, está? Sí. Entonces le decimos a Winston Matías que vamos con esa canción. Y seguimos con la grieta alerta y estábamos escuchando Morra de Chamán Rock. Y bueno, seguimos conversando acá con Lucas Mallea, que estábamos charlando recién ahí mientras disfrutábamos de su música. Y está bueno, ahí comentabas algo de que, bueno, se sentían medio raros al principio haciendo esa búsqueda, sus influencias, bueno, ¿cuáles son? Digo, ¿cómo se fueron descubriendo o cómo se están descubriendo y en quiénes se van viendo o descubriendo? Sí, mira, el tema de la de las influencias, la verdad que son sumamente importantes. En el caso mío, bueno, hay mucha influencia de bandas como Primus, Radiohead, ¿viste? Claro. Y bandas nacionales, ¿viste? Muchísimo de Pandolfo, de Visitante, uh-huh. cosas que he escuchado mucho. Uh-huh. Pero así también con... Hay una influencia muy grande con el padre de Marian, que fue el Chango Arce, ¿viste? Uh-huh. Para nosotros una eminencia en el folclore cuyano, bastante olvidado, uh-huh. por cierto. Es como que lo vivimos todo el tiempo, ensayamos en la casa de Mari, claro. Escuchamos las canciones, la madre de Marianela es una mujer súper virtuosa también en su voz, todas esas cosas, ahora te puedo decir que nos damos cuenta que influyeron, ¿me claro. entendés? Y lo fuimos puliendo. Al principio, cuando empezamos con la banda, yo sentía como que necesitaba gritar, ¿viste? Y de claro. repente como que se fue acomodando un poco la voz, ¿viste? Mario me ayudó bastante. Ajá. Es una idea nuestra, la verdad. ¿Era que la nunca primera vamos vez que a saber vos que habías cantado antes? No, la no. verdad que no. Es un cambio muy grande, porque yo creo que cada uno que agarra una guitarra y toca algo y canta algo en su casa, es como que es muy diferente, porque aparte estás como falseando, tocas despacito, claro. así, llego a cualquier tono, ¿viste? Pero cuando, claro. cuando vas a un micrófono, ¿viste? Como, cambia la cosa. Cambia muchísimo. Pero recién ahora nos podemos dar cuenta, como te decía, que nunca vamos a saber, por más que nos comenten, cómo nos vemos realmente afuera. ¿Me entendés? Nosotros hasta ahora tenemos un concepto como que de repente puede llegar a ser un poco desprolijo, ¿no? Pero lo que sí coincide entre la gente que ha opinado de la banda es que le transmite algo, o sea, le emociona o le mueve algo, ¿viste? No sé qué, que será así, las melodías, las letras, uh-huh. no sé. Y con respecto a eso de transmitir algo, tiene que ver, por supuesto, con las letras y las melodías que vos decís. ¿Cómo llegan a las letras? Porque son todas canciones propias, ¿verdad? Sí, son todas. ¿Cómo es la composición? Vos me decías que sos el que te encargás de eso, o es más o menos de manera natural. Digamos, es como que hasta ahora me ocupo de eso, uh-huh. digamos. No hay una... Lo hablamos siempre en la cuestión de que no hay algo determinado, si yo me voy a ocupar las letras, vos no te metas acá. Claro. Es como que se dio así, ¿viste? Como capaz que el que más necesidad has tenido de escribir o de cantar o de sacar una base, a lo mejor se me dio a mí, ¿viste? Claro. Pero bueno, así como hay temas como Coca Fly que son como un collage terrible de melodías, la letra también. Y hay letras que surgió así, ¿viste? Como que encontrás un sentido como cantarla y bueno, Morre es un tema que a nosotros nos gusta mucho la melodía y la letra, digamos, como que habla mucho de ciertas hipocresías, ¿me entendés? O sea, ahí como que no, en ese tema nos toca un poco lo que se ve como conceptos religiosos, digamos, que uno no se mete con nada, pero escucha, ¿viste? Que es como que parece como se pone como muy de moda, ¿viste? Hablar de Dios, ¿viste? Y digamos, y como que alrededor, o sea, sin hablar de ninguna religión, pero ves realidades, ¿me entendés? Ves pobreza, ves quilombos con enfermedades, con crisis de un montón de cosas, y no se refleja mucho ese ideológico a la tierra, ¿me entendés? Entonces, claro. es como que el tema habla un poco de eso, es decir... es una manera de decir, uh-huh. se llenan la boca de y no, en realidad no. Claro. ¿Me entendés? Me parece que apunta a lo específicamente humano, ¿me entendés? O sea, cada uno tiene sus uh-huh. creencias, pero la base es lo humano y ahí hay muchas fallas. O sea que en las letras hay un posicionamiento ideológico, claro, entonces, sí. Desde Chamán. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Vos te sentás a pensar, a escribir, qué puedo escribir? ¿Es un trabajo cotidiano o ¿O naturalmente por ahí vas caminando y te surge la letra? ¿Cómo es ese proceso mira, en vos? Tengo una manera muy muy rara de armar los temas. Que se han reído mis compañeros varias veces, pero funciona. Nosotros tocamos una base en la mayoría de los temas, ha sido así. Y yo voy tocando la guitarra y como que hago un balbuceo, como un inglés súper inventado por mí, ¿me entendés? Pero logro la fonética, ¿me entendés? Tengo un amigo que hace la flayé igual, ¿me entendés? Voy cantando, sí, viste, rimas. Y después no importa, después ya me queda la melodía de cómo va la voz. Y después le pones, claro, a eso le hay una explicación muy copada de Diafuncho, sí, con respecto a eso. Y por ahí es cierto, vos tratás de rimar en el castellano y cuesta un montón. Sí, ¿cómo se llama el líder de Divididos? Ay, mi memoria. ¿De Divididos? Bueno, él también ha hecho una explicación al respecto, que tiene como su idioma particular para escribir y para sacar la música. Sí, pero lo raro es que ni siquiera, viste, hace ruido, viste. Claro. Lo vas cantando así como, capaz que ni en inglés, como en un claro idioma súper inventado, sí, por vos, viste. Y las letras las ponemos, digamos, en el momento, ¿viste? La mayoría de las letras las he escrito en el ensayo. No recuerdo haber quedado trabajando en una letra en casa, ¿viste? Y en el caso de Marian también. Marian, aparte, escribe muy lindo, ¿viste? Este tiene una facilidad para escribir bastante. Está bueno. Ustedes nos empezábamos charlando de que tienen un demo, parte de lo que estamos pasando es de ese demo. ¿Cómo fue el proceso de grabación de ese demo? ¿Lo hicieron en la casa de la música? Mira, bueno, hemos grabado tres demos. Ajá. Grabamos uno en una sala de ensayo. En ese momento nos dimos cuenta que no teníamos el dinero para, o sea, no teníamos idea cuánto costaba grabar. Y claro, era más nuestra necesidad de grabar por una cuestión de acordarnos lo que hacemos, ¿me entendés? Claro. Porque, digamos, así que no se pierda. Me hubiera encantado decir, che, ya está esa partitura grabada, está escrita, sí, no se va a perder, ¿me entendés? Claro. O sea, o lo grabás con un teléfono o algo, porque si no se te pierde, digo, chao, me imagino, ¿viste? O va cambiando, va mutando. Claro, ¿no? ¿Viste? No se olvida directamente. Yo ahora no me puedo olvidar de tantas veces que lo puedo haber tocado, claro, ¿viste? Pero bueno, había una necesidad de grabar. Y después probamos en la casa de la Mari, y la verdad que salió bastante aceptable, le pusimos muchísimo amor. Tuvimos más de una semana para grabar un tema, ¿viste? Pero bueno, salió bastante bueno. Y después nos salió lo de la casa de la música para ir a grabar a Mercedes. Obviamente nos fuimos súper entusiasmados con la propuesta, porque además ya habíamos escuchado de otras bandas que mucho tiempo antes habían grabado, ya habíamos visto fotos de su interior, claro, digamos... Todo el imaginario, sí, estaba total, armado. Como, pero bueno, me parece que en el caso de nosotros nos faltaron recursos, ¿viste? Hasta el día de hoy no tenemos instrumentos como para lograr un sonido que estemos conformes, ¿viste? Claro, la dinámica ahí que vos contabas fuera de micrófono es vos llevas tus instrumentos y ellos ponen, digamos, los equipos para, claro, para grabarte. Pero digamos, yo creo que serviría, y es algo también que lo hablé con Mingo, ¿viste? Hay bandas como que están más preparadas para, claro, eso, o sea, tienen una experiencia que en el momento, ¿viste? Le piden un replay al loco, ¿viste? Hagamos otra toma más, ¿viste? Como vos, claro, como muy crudo, que no sabes, claro, nada, te dijeron ok y te fuiste, ¿viste? Claro. Claro. O sea, es como, sí, nada, sí, ahora no nos pasaría eso, ¿me entiendes? Ay, me imagino los nervios, digo, de pero todo. Pero aparte, no tanto los nervios, sino como que vas súper confiado en que estás en manos. Claro. ¿Viste? Si te dijo, listo. Si te levantó el dedo, el pulgar, claro, chao, ¿viste? No vas a ir así, che, me dejas chequear, ¿viste? Como que, claro. Nos agarró ahí, ¿viste? Como muy muy inexperto en ese sentido. Pero buena experiencia para otra oportunidad. Sí, no me parece una buena experiencia por lo que nos quedó el demo a nosotros, ¿viste? Pero sí me parece una buena experiencia la gente que conocimos, ¿viste? La gente que trabaja ahí, muy abierta a contar su experiencia, a conversar ciertas cosas que te nutren, ¿viste? Porque nosotros siempre decimos lo mismo, somos músicos amateur, pero cada tanto tenés unos fogonazos, es decir, me quiero ir. Claro. Y bueno, claro, te hablan de ciertas cosas con respecto a la grabación, con respecto a dónde tocar, con respecto a si cobras, no cobras, cuánto cobras, uh-huh, un montón de cosas, ¿me entendés? Porque, digamos, pasa eso, en la banda hay como, gracias a Dios, como hay una cuestión muy muy acorde, muy, muy buena onda entre nosotros. Pero si vos me preguntás a mí, es como siempre dije, o sea, me tirarían piedra un montón de músicos, pero yo, digamos, tocaría gratis. Pero porque tengo, porque digamos, mi música es como, quiero tocar, quiero que me escuchen, y yo de esto no gano guita porque laburo de otras cosas. Uh-huh. Digamos, es como una cosa media rara, porque es como que de última no estás contribuyendo con lo que están peleando para que la gente que... Claro. Para vivir de lo que se ha valorado, viste, que trabajo, pague la entrada, viste, y todo bien, lo demás. Claro, claro. Yo respeto profundamente eso, pero... Claro. Así es. Pero bueno, capaz que soy medio hippie. Lo decimos bajito, así no te retan los colegas. No, respeto muchísimo. Respeto bueno, muchísimo, son las 16:31. Seguimos charlando con Lucas de Chamán Rock y escuchando su buena música. Y ahora llegó Eli, que ya está en los controles. Y queremos escuchar. Dando la espalda, no sí, queremos escuchar. Y bueno, y Gladys, que ya está con su poesía preparada, que ya llega su segmento Brisa y su poesía. También la gente de Luciana nos habla, vamos, porque la gente, como esto no está televisado, digo, Luciana está tirada contra la pared, lejos del micrófono, sí, y nos da indicaciones, sí, a mí y a la Noel. Sí, nos están enloqueciendo. Y pero, habla en voz baja. Pero queremos escuchar otra canción más de Chamán Rock, si te parece, Lucas. Sí. ¿Qué querés? Acá si tenés una lista. Acá tenés una lista, un menú. Este es el menú de lo que hay disponible. Y bueno, Coca Fly es un tema lindo también. Coca Fly ya lo pasamos. No, ya son otra. No, Morra pasaron. No, abrimos. Bueno, eso como cuando vas y te dan una carta de trago y no hay. Digo, ese no hay. Sí, Sol de ayer puede ser. Sol de ayer, Eli, está a mano. Bueno, seguimos entonces escuchando la buena música de Chamán Rock aquí en La Grieta Alerta. Thank you. sol de ayer y sol de hoy, el que nos está pegando y el calorcito. Pasaba, bueno, Lucas ahí en la voz y Chamán Rock escuchando un poco de buena música, de buen rock. Buen bueno. Rock puntano aquí en la Grieta Alerta y seguimos con Lucas Mallea, integrante de Chamán Rock. Él está en guitarra y voz principal. También son integrantes de Chamán Rock Nahuel Acevedo en bajos y coros y Marianela Arce en batería y coros. Y bueno, ya como para ir terminando, más de media hora hablando con Lucas y la verdad que más que interesante esta charla. Le queríamos preguntar dudas concretas. Nada, en realidad no son concretas, digo. Pero está bueno, en función de esto que contabas vos recién, de que, vos decís, bueno, yo toco y bueno, por ahí no necesito cobrar. Digo, por ahí está bueno ir conociendo qué hace cada uno. Digo, vos decías, yo trabajo de otra cosa. Bueno, conocer un poco, a ver, a qué te dedicás, cómo arreglas tus tiempos, digo. Me imagino que el intento de compatibilizar tu vida, que te sostiene, te da de comer con lo que te gusta hacer, que es la música, bueno, seguramente es interesante. Y bueno, contanos un poco a ver a qué te dedicas. Bueno, mira, yo me dedico fundamentalmente a la fotografía, hago algunos trabajitos con cine, digamos, estudié cine, pero no, digamos, como que me metí con la fotografía y más concretamente con el copiado, ¿viste? Ajá. O sea, copiar fotos y todo ese tema. Y de hecho tengo en la ciudad de La Punta, donde vivo yo, tengo un localcito chiquito por ahora de fotografía. Y bueno, en el caso de Marianela, ella coordina creo que dos o tres coros infantiles en cultura. Y ella siempre se maneja en por esos lados, o sea, está siempre enseñando canto o enseñando, viste, música. Y Nahuel trabaja en un comercio y ahora se está por largar con una empresita de fabricación de amplificadores para instrumentos. Es un tipo que sabe mucho de lo que es electrónica y bueno, si lo conocen, es prácticamente un cerebro con dos patas. Sí. Y acá Marianela por Facebook, por nuestro Facebook de La Bulla, nos manda saludos, así que abrazo grande a la otra. La que no duerme siesta jamás. La que no duerme, ¿qué es ironía? Ah, no. Cuando puede le da. Ahí está, abrazo entonces a Marianela Arce. La verdad que un gusto escuchar a Chamán Rock, nuestra música puntana aquí en la Grieta Alerta, pese al calor. Así es. Estamos aquí en vivo y lo que queremos saber también es respecto de Chamán Rock es lo que están realizando ahora. Están grabando un disco. ¿Cuáles son los proyectos ahora a corto plazo de Chamán Rock? Estamos a punto de empezar a grabar el disco. De hecho el lunes empezamos con ese proceso. Ya de alguna manera lo comenzamos porque ya hicimos como la pre, todo lo que es el ensayo previo, el ordenamiento más o menos de lo que se va a grabar, cómo, y ahora vamos más al proceso de grabar, que también es nuevo, por lo menos para mí, ¿viste? Nahuel tiene ya sus experiencias de grabar, tiene sus discos solistas, Marianela también tiene mucha experiencia en grabar, digamos, voz, pero ha tenido esa experiencia. Pero bueno, concretamente es una gran expectativa la que tenemos por esto que les cuento, digamos, de cómo veo las cosas, digamos, como que yo creo que después de grabar el disco vamos a conocernos de otra manera, quiénes somos, digamos. Tiene mucho que ver, digamos, el tema de los recursos que tenés, o sea, imagínate que un paso nomás fue estar encerrado mucho tiempo en una pieza, un poco aturdiéndonos, y cuando fuimos a Panaceas pensamos que estábamos tocando en el Luna Park, o sea, fue impresionante, el sonido de ese lugar fue impresionante. Claro. O sea, nosotros mismos nos sentimos como re power, ¿viste? Pues sí. Digamos, cómo te escuchás y en este caso cómo nos vamos a registrar, ¿viste? Yo creo que nos va a cambiar bastante la cabeza, ¿viste? o nos vamos a escuchar realmente de otra manera. Qué bueno. Esos son los siguientes pasos. Y hoy a la noche tenemos a Chaman Rock, que no le preguntamos el origen del nombre, pero por lo que sabemos es en homenaje a Cebato, ¿verdad? Sí. En realidad es como que se juntan dos cosas. O sea, cuando nosotros tocamos con Flash Chabón, como con el Gordo, no sé por qué teníamos como una costumbre entre corte, entre, viste, como que si una banda puede decir baby baby, o uno, claro, dice, viste, sí, algo, sí, viste, nosotros le largamos chama. Y también se da con lo que significa ese nombre, ¿no? Con lo que es la parte espiritual, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, yo creo que no me queda duda de que tanto en la música como en las letras hay una cuestión espiritual nuestra muy muy muy grande, digamos. O sea, yo creo que si no hubiera la conexión que tenemos, no podríamos hacer lo que hacemos. Esperemos no perderla en este proyecto, y si uno sigue, uh-huh, haciendo música, perder esa cuestión de sentirse conectado con algo, ¿viste? Uh-huh. Claro. Para nosotros es algo profundamente espiritual, ¿viste? Uh-huh. Por ahí hablamos de una cosa, por ahí hablamos de otra, ¿viste? Pero es como que tratamos de no ser necios con las cosas que pasan, ¿me entendés? Y como pasa que cada banda agarra su música y esa oportunidad de que escuchen para que te escuchen decir algo, ¿viste? Creo que nuestro interés es, ¿viste? Como eso, ¿me entendés? O sea, es raro. Cuando nosotros empezamos, mira, creo que nos alentó porque nos encontramos re de casualidad con Edelmiro Molinari y, digamos, y hemos escuchado muchísimo su música, y, digamos, nos pasa lo mismo cuando lo escuchamos a él. O sea, como que una música media rara, Color Humano, uh-huh, o Spinetta o algo, ¿me entendés? Pero, claro, pero bueno, tratamos de hacer buena música y tratamos de que haya una conexión espiritual muy grande. Interesante. Y esta noche podremos disfrutar entonces, ¿en dónde? ¿A qué hora? Bueno, tocamos en Pana, abrimos nosotros, vamos a estar tocando, calculo, a partir de la una, uh-huh, y bueno, y cierra la banda principal, los Zulu. Uh-huh. Pasaron y por acá. Yo creo que también va a estar, sí, yo creo que va a estar bueno. Uh-huh. Yo comentaba fuera del aire que en realidad hay muy buena onda con todas las bandas, con, uh-huh, muchísimas bandas. Pero bueno, uno en el rock local se siente por ahí influenciado, o como que, viste, esto me gusta, viste. Uh-huh. Y los Zulu, a nosotros nos parece que el trabajo que hacen es más que interesante. Nos gusta esa música de que, viste, sí, levantás un vuelo, viste, imaginario. Bueno, y hay otra banda también que son vecinos de La Punta, los chicos de Suricato también. Uh-huh. La verdad que hacen una música terrible. Hay un trabajo muy jugado, muy bueno. Me gusta mucho. Bueno, entonces hoy a la noche en Panacea, o sea, buena música, buen rock con Zulu, Chaman Rock, así que todos y todas invitadas. Y le agradecemos mucho a Lucas que se haya llegado hacia la casita cultural, hacia la radio La Bulla. Y nos vamos ahora con una canción. ¿Qué canción te parece? Mira, en el menú que te pasé recién te está quedando. Si sí, tú sí, quieres sí, o viajar. Una bien, de dos. Para dos. Ahora, entonces, nos vamos con Si tú quieres, ¿te parece? Sí, sí, puede ser. ¿Esa es sí, composición sí, tuya? Sí, sí, ese es un tema medio folk. Ahí está. Digamos, ahora, recién ahora lo hemos versionado. Ahí tuvimos en un principio otra versión, pero sí tiene como una onda folclórica. Bien, bueno, entonces y le agradecemos mucho a Lucas que se haya llegado y que se haya tomado el tiempo, uh-huh, de contarnos su música, su, uh-huh, experiencia en la música. Pero bueno, ahora vamos a hacer una pausa con una esto pausita. Y después vamos a cerrar con otra de las canciones que nos queda. Exactamente, él va a elegir la única canción que le queda. Tal vez nos cuente un poquito más. Quiero mandar un saludito que me llega un mensaje. Nos están escuchando desde Buenos Aires. Es mi hermana, pero bueno, tengo que mandar un saludo. Marina nos está escuchando, que también la hemos tenido en algún momento en los inicios de La Bulla, cuando pasábamos el Enjambre, que era una banda donde estaba ella. Así que bueno, un saludo grande para la gente de Buenos Aires que nos escucha. Muy bueno. Nos vamos, Eli, entonces, con buena música de Chamán Rock, Si Tú Quieres. Si tú quieres, quédate. Bueno, este está mejor, ¿no? Está joder. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Y así escuchábamos un buen separador, está una de las integrantes de ese separador. Y escuchábamos recién a Chaman Rock con el temazo, si tú quieres. Y ya tenemos en los estudios, suena tan formal, a integrantes de la Contenta Circo, que con calor y todo, ellas y ellos se han acercado. Estamos con Rulo, Renato y Laura. Quien vienen a contarnos un poco qué es de la vida de la Contenta Circo. ¿Cómo están, chicas, chicos? Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todos los televidentes. ¿Les costó llegar o ya conocían la casita? Yo no conocía, conocía la casita donde estaba antes. Habíamos estado igual ahí en la placita el año pasado, así que en la placita que está acá. Los chicos sí conocían, ¿no? Sí, conocía de acá. Bueno, la idea primero, digamos, para la gente que nos está escuchando, acá los vecinos, las vecinas que seguramente nos están escuchando y el resto de la gente, la idea primero que nada sería un poco, bueno, que nos cuenten en qué consiste, qué es la Contenta Circo, para la gente que no sabe qué es, por qué decidieron organizarse y armar algo llamado la Contenta Circo. ¿Quién se anima a hablar? Laura, porque estamos un poco nerviosos. No les creemos. Bueno, la Contenta Circo es un grupo de artistas de acá, de San Luis, que nos venimos juntando hace más o menos 2 años aproximadamente. Me dicen desde estudio que te acerques un poquito más al micrófono. Hola, ahí bien, me escucho. Ahora ahí sí, cambió totalmente, bien. Bueno, somos un grupo de artistas acá de San Luis, hace más o menos 2 años que venimos trabajando juntos. Ay, para que me saque una foto. Bueno. Y bueno, empezamos a juntarnos en realidad por la organización del encuentro de circo hace más o menos 3 años, no 2 años, 3 años. En pos de este plan, digamos, de este evento del encuentro circontento, así que bueno, ya se hizo uno el anteaño pasado, se hizo otro el año pasado y este año, ahora el mes que viene, es la tercera edición. Y en un primer momento la tarea del grupo era esa, organizar el encuentro. Después, encontrándonos, trabajando en el año, digamos, empezamos a producir obras. En el segundo encuentro apareció La Carpa, que es un espacio que tenemos en el barrio, en una de las casas de los chicos, de Renato. Tenemos una carpa de circo ahí, en el barrio Portal de las Sierras. Y bueno, y ahí hicimos talleres de tela y trapecio, de palo chino, de malabares y de danza, folclore. Entonces, bueno, las tareas del grupo, digamos, de la Contenta se fueron ampliando como cada vez más, fueron más las tareas. Y bueno, ahora dejamos un poco el trabajo de las obras que veníamos haciendo y los talleres los seguimos manteniendo, pero ahora estamos abocándonos más al encuentro que se va a hacer el mes que viene, en noviembre, 7, 8 y 9, en el predio municipal, no, ¿cómo es sí, el predio? Predio municipal, predio, Puente Blanco. Eso, predio municipal, Puente Blanco. Así que estamos con la organización de ese evento, a full, ahí metiéndole todas las energías. Y vos nos estabas contando, bueno, que realizan distintas actividades artísticas. Te quería preguntar, bueno, ¿cuáles son esas actividades artísticas que realizan? Y aproximadamente, ¿cuántos son en la Contenta Circo? Bueno, ahí el Rulo va a hablar. Hola, soy Rulo. Bueno. Pará, compartamos la charla, hagámosla más fría. Dale, porque si no es muy... la gente no le va a interesar. Bueno, las disciplinas que por ahí hacemos son malabares, tela, trapecio, danza, como... Laura, te toca ahora. Bueno, palo chino y nada más. Esas son actividades que hacemos nosotros. el grupo La Contenta somos 5 que estamos. Quiero aclarar también que el encuentro se llama Circontento y este grupo es La Contenta Circo. Tiene una diferencia que por ahí se confunde. Claro. Porque el encuentro no solo lo organizamos nosotros, sino este año se han prendido mucha gente independiente que hace circo a colaborar. Y no solo gente que hace circo, hay gente que hace música también o otro tipo de arte que se ha aprendido a colaborar con el encuentro, para que podamos hacer eso con la organización. Así que es como, son dos cosas. Una es el encuentro de circo, que es el Circontento, claro, en sí. Y bueno, después el grupo que estamos nosotros es La Contenta Circo, que somos 5 integrantes, que somos 3 los que estamos acá. San Juan y Verena son los dos chicos que faltan. Aclaración más que necesaria, porque ahí andábamos para que vean tomando nota entre la diferencia de La Contenta. Un aplauso. Nos han enloquecido con el juego de palabras, pero bueno, claro, no importa. Juego, todo ronda en La Contentura. En la podríamos haber buscado otro nombre diferente, pero no, ¿viste? ¿Cómo es? Los y las perdonamos, ya está. Buenísimo. Bueno, y más allá, bueno, después nos van a contar bien todo esto de cómo es armar el encuentro, hace cuánto que vienen organizándolo, pero también nos interesa saber cómo es el trabajo que ustedes realizan. Si yo no leí mal o no interpreté mal, esta mirada social al circo y toda esta cuestión que por ahí no está tan difundida, o bueno, no está difundida a través de los medios hegemónicos, claro, ¿verdad? ¿Cómo es esta claro cuestión? ¿Quién quiere tomar la palabra? Te miraron. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rulo. Bueno, nosotros contamos con un espacio que es La Carpa, está en el barrio Portal de las Sierras. Y yo y otro integrante más ya tenemos experiencia de trabajar en los barrios desde el arte. Y recién veníamos caminando, charlando esto, ¿no? ¿Qué es lo social y por qué se define así o por qué lo hacemos, ¿no? Y no sé, yo para mí es como una necesidad hacerlo, como la pasión del arte en el que hacemos te lleva a eso, a tal vez sin darte cuenta o dándote cuenta a esos lugares, a esos barrios donde no llega ese tipo de arte o los que le siguen, ¿no? Porque el circo es un disparador, ¿no? Hacia otras disciplinas. Entonces, no sé, esa es mi opinión de por qué yo hago circo social o estoy en un grupo con una carpa en un barrio. Es como esa sensación, ¿no? De poder transmitir, de compartir esta experiencia que por ahí te puede disparar la mente a otros lugares del mundo. Claro, además también de que el arte sea accesible, digamos, para todas, sí. Que no tengas que por ahí, si no tenés plata, no puedes acceder, claro, a un taller, a una formación de lo que sea, o ver un espectáculo. Claro. Sí, porque yo interrumpo ahí, porque sobre todo en San Luis, yo no sé cuál sea la realidad en otras provincias, pero acá es como que al puntano, a la puntana nos ponen, nos colocan en un lugar de mero espectador y que tenemos que trasladarnos de los barrios hasta el centro a ver, a ser un espectador de tal o cual evento magnífico que viene desde afuera, sí, traspolado ahí. Y esto que cuentan ustedes de estar en el barrio con la gente y que no haya de por medio un costo impresionante para poder acceder a eso, y sobre todo esto de ser parte, o sea, sí. Y ese punto de vista también le da un nivel, ¿no?, al arte que hacemos, como que le da una jerarquía desde ese punto de vista, así, desde la gente del barrio o de la gente que te ve actuar en el centro o que te ve actuar en el semáforo o que te ve en un anfiteatro, como que eso también va generando un respeto a la disciplina, porque ha costado que esté donde está hoy en día, ¿no? Digamos, yo lo veo así, al arte en sí, nosotros venimos hablando y es un tema, digamos, que se está como charlando un montón, el tema de, en San Luis hay muchos artistas y está, a medida de que vamos organizando, de que vamos creando actividades, surgen un montón de necesidades, un montón de avasallamientos también hacia nosotros los artistas. O sea, nos estamos encontrando con que en este momento, o sea, el encuentro es un encuentro de artistas en donde compartimos información tanto en lo profesional de cada uno, cada una de nosotros, de los organizadores y de la gente que hace circo acá en San Luis, que se está empezando como a desarrollar bastante en estos últimos tiempos. Y bueno, entonces el espacio este del encuentro La excusa perfecta para juntarnos y saber que a cada uno de los que estamos laburando en la calle o en cualquier lugar, estamos más o menos todos pasando por lo mismo. Claro. El encuentro se llama Encuentro, bueno, Circontento, es de circo social y artes callejeras. Bueno, y justamente, perdón que me fui por un poco, estamos charlando las necesidades que tenemos. Por ejemplo, en San Luis no tenemos un espacio en donde podamos, un espacio de encuentro, digamos. O sea, nosotros tenemos nuestra carpita que está ahí en el barrio, es un espacio de encuentro entre nosotros, digamos, nos producimos ahí, entrenamos. Pero estamos necesitando, me parece, un encuentro que... como un espacio en donde encontrarnos por ahí todos, todas las artistas, y tener los recursos, los materiales necesarios que se necesitan, altura o un lugar, ya sea un espacio, ¿no? Nosotros hemos, bueno, tuvimos la posibilidad de viajar este año, presentamos unas obras en el litoral, que es donde, bueno, algunos de nosotros nos hemos estado formando ahí en la Escuela de Circo de Rosario. Fuimos y encontramos una diferencia abismal en cuanto a la cultura, el arte, cómo está desarrollada, nada, sin ir más lejos, en otras provincias, Mendoza, en, bueno, Rosario, Buenos Aires, obvio como que está muy centralizado ahí, pero en San Luis, y no es casual, digamos, que no se le da mucha, no se le da cabida, no se le incentiva por parte del Estado, por ahí, que es el quien le corresponde. Pero tenemos, ¿no?, el Sambódromo, no se quejen, que en marzo tenemos el Carnaval de Río en San Luis. Tenemos recitales de no sé quién gratis, pero bueno, la cultura queda ahí, el arte queda ahí en esos. Es esto que vos decías, eventos. Laura, de que finalmente no somos parte de las actividades culturales, sino meros y simples espectadores que nos insertan algo. Y esto que plantean ustedes, o por lo menos a mí me resulta más que interesante, y que nos lo puedan explicar así como lo están haciendo, de ser parte de, y esta autogestión que ustedes generan, es muy, muy interesante. ¿Cómo es el tema de la cotidianidad? Ustedes viven de esto, hablaban de estar en los semáforos. ¿Cómo es la vida de un integrante de la artista. Contenta circo, de una artista popular? Todas las mañanas hago Salud al Sol. Esta me gustó. Desayuno con brotes, avena y frutas. Bueno. No, pero sí, es un poco, es así, es rebuscada la vida. Bueno, se complica bastante, ¿no? Como que sí. Se trata de estar en todos lados, en el semáforo, en la plaza, en la plaza, dando talleres. En la carpa. Sí, en la carpa. Haciendo trámites legales. También la burocracia. Pero sí, es así. Nosotros intentamos vivir, de hecho vivimos del arte, digamos. O sea, vivimos de esta actividad, nos dedicamos a esto, digamos. Y que pase algo acá en San Luis, porque como que todo el mundo dice, che, acá no pasa nada. Pero cuando realmente tenés que hacer algo... No, aparecen 5, 6 nomás. Este año ha sido como más la convocatoria así a los artistas o a la gente que está trabajando en el circo, ha sido un poco más fácil que se acerquen, porque los años anteriores sí hemos sido 5. Bueno, claro. El primero éramos como 8 personas, pero ya en el segundo éramos 5, 6 personas trabajando, y este año ya somos un sí, poco más. Sí, hay un montón de gente haciendo. Hay, pero eso grupo... taladrándole la cabeza a la gente de que, bueno, si vos te quejás que en San Luis no pasa nada, bueno, hagamos que suceda, ¿entendés? Y si está sucediendo, de alguna forma apoyá al UNITE, porque si no, sí, la rutina no cambia, es claro. Como siempre lo mismo. Este año somos, bueno, están los chicos de Saltimbanquis también, ahí ellos están haciendo circo también. Circo casero, aceite de soja, hay como varios grupos organizando esto. Y bueno, y vamos más allá del encuentro y de compartir un momento lindo, poder tener funciones, poder tomar talleres. estamos empezándonos a organizar también para esto, para que los artistas tengamos más cabida, más que se respete más el arte. Ya desde que vemos a alguien en un semáforo, que por ahí eso muchas veces, y más acá en San Luis, que se ve que todavía no hay una cierta conciencia, se ve a alguien en un semáforo y ya, no sé, hay un montón de prejuicios enfrente. ¿Qué hace ese vago y esa vaga en el semáforo? Claro. No me diga que no lo hemos escuchado. Sí, porque seamos sinceros, tenemos que trabajar en esa desmitificación, es un absurdo. Y que desde lo medio hegemónico está esta estigmatización. Sí, de hecho, de alguna forma te potencia eso, porque vos escuchás eso y vos decís, bueno, me mato 5 horas entrenando para que pase cualquiera y me grite cualquier cosa. Entonces, después, si quiero, decís, bueno, es una elección. No me importa. Eso, claro, es no, una me elección. Y eso te lleva más para adelante. Y bueno, entonces trabajando desde ahí, desde los semáforos hasta dando clases también, que es todo un tema. Nosotros estuvimos trabajando dando talleres a la gorra y las funciones son a la gorra. En el encuentro nosotros trabajamos con la gorra. Bueno, yo pago esta plata porque siento que vale es el trabajo o lo que estoy recibiendo, ¿no? Entonces es todo un trabajo, un proceso también, el hecho de ser artistas y apoyar a un arte así, independiente, accesible para todos, para todas, porque muchas veces, yo tengo una preguntita. Si no te cobran un taller, una entrada que salga a 300 pesos, a veces la gente no lo valora porque ya tenemos esa costumbre, esa cultura de decir, ah, no, capaz que... A ver, señora Laura Olivia, escúcheme una preguntita, ¿no? Voy a pasar a entrevistarla. Cambiar el rol. ¿Cuándo tienen funciones? ¿Cuándo querés contar eso? ¿Cuándo hacemos funciones? Porque vuelo desde acá que estamos muy cerca. Una cosita antes de pasar con la fecha, de agregar a eso que decía lo de la gorra. Para cerrar. Para que por ahí que se entienda bien que pasar la gorra no es pedir una limosna. No es decir, no, dame una limosna. Es pedir el valor de una entrada, pero para el que la pueda pagar, y el que no, está invitado a también que se quede. Pero que se entienda, claro, que se entienda que no es pedir una limosna, pasar la gorra, sino el laburo que hacemos, decidimos pasar la gorra y no cobrar un monto fijo para que todas las personas puedan acceder a ese. El que no tiene va a ir igual, y el que tiene va y pone lo que le parece que es una entrada. Pero que se acerque más a una entrada y no se acerque a una limosna. Eso como para aclarar, porque mucha gente dice... una monedita, no ya nada, a esta altura está todo bien, pero una monedita de esta altura ya sabemos. Centavos no compramos ni un caramelo. Claro, ya sabemos cómo, o sea, sube todo, no podés, pero para que se entienda eso, o sea, elegimos este camino nosotros para que todos puedan participar, pero que tengan esa conciencia de vamos a un espectáculo, pagamos una entrada, va a un cine, tienen que pagar, sí, a vos, a tu hijo, al otro hijo. Bueno, y el hecho de la cultura también de ir al teatro, de ver una función, de ver eso también es todo un proceso, me parece que acá en San Luis por ahí mucho no está incentivada tampoco. Bueno, y en esa estamos nosotros y un montón de gente más. Así que bueno, si quieren pasamos a las actividades mismas del encuentro, sí, que estamos son con vos, un Laura. Montón. Bueno. Sí, eso, porque estábamos viendo en Facebook que hay una convocatoria de artistas, ¿verdad? Para el encuentro. Sí. Para presentaciones, o sea, convocamos artistas para que presenten su número y bueno, eso, digamos, para que participen más allá, si por ahí no han podido ir a las reuniones que de la organización, que sepan esto, que el encuentro está abierto para todas, para todos aquellos que quieran participar de alguna u otra forma. ¿Y las funciones? Bueno, les paso a contar. Tenemos el encuentro, tenemos actividades de preencuentro, en donde juntamos fondos para el encuentro mismo, que es el encuentro mismo es 7, 8 y 9 de noviembre. Las actividades de preencuentro son las siguientes. Tenemos este fin de semana, no tengo nada, pero yo leo. No tiene nada anotado. No tengo nada. Si pudieran ver eso. Ahí está, buenísima. No, igual yo me las acuerdo, tengo muy buena memoria. El fin de semana este, sábado y domingo, hacemos funciones en la plaza. en el Paseo del Padre y quizás en la Plaza Independencia también. Entonces tenemos sábado y domingo en alguno de esos lugares, porque íbamos a estar en la Plaza Pringles, pero resulta que hay otras actividades ahí, entonces nos vamos a mudar o al Paseo o a la Plaza Independencia. Sí, en cualquiera de esos tres días, como a partir de las 6 de la tarde más claro, o menos. Claro, sábado sería este sábado y este domingo. Sí. Vamos a estar ahí haciendo funciones de circo, van a haber tela, las disciplinas del circo y música en vivo también que se están organizando. Estamos por tener la banda de circo con artistas, músicos, genial. Bueno, genial, genial, genial. Bueno, eso este fin de semana. El próximo fin de semana hay, el viernes 31, hay una fiesta en la Bolívar con intervenciones artísticas. ¿Y cómo es la dirección de la Bolívar? La dirección de la Bolívar es Bolívar. Es la Bolívar. Es la Bolívar. Es, sí, entre San Martín y Rivadavia. Ahí se va. Nueve, no me acuerdo qué, a mitad de cuadra. 931. Claro, no, pero al frente del Hotel Inca. Al frente del Hotel Inca. Ah, igual mucha gente sabe dónde está. Sí, esa casa. Mucha gente sabe, mucha gente. Bueno, entonces tenemos la fiesta, la Contento Fiesta el viernes y función en la plaza el domingo. Tenemos en la plaza ahí sí Pringles. El domingo a partir todas las funciones callejeras serían a partir de las 8 de la tarde de noche. Sí, cuando baje el sol, ya cuando todos baje sabemos el sol, porque si no, si no, no sé. Claro. No se puede hacer todos. Nada y la gente no se va a quedar sentada en el sol tampoco, así que. Así que bueno, estas serían las actividades. Lo que estamos, este encuentro lo estamos organizando independientemente. Así que estamos con un par de necesidades, las cuales podrían ser satisfechas con la gente buena onda, bueno, que está escuchando. No, estamos necesitando lo que estamos haciendo. Bueno, perdón. Sí. Sí, porque terminé con las actividades de preencuentro. Voy a pasar al encuentro mismo, contar un poco de qué se trata, qué vamos a hacer esos tres días, ¿no? Porque si no. Bien, esos tres días van a haber funciones también. A la gorra, y hemos invitado a artistas de distintas provincias, como por ejemplo Mendoza, de Rosario, de Buenos Aires, Tandil, Paraná también, Paraná, Estados y la Unidos, Pampa. Venezolanos, de Canadá. ¿Y eso qué día específicamente? Eso específicamente es el encuentro. 7, 8 y 9 van a estar. 7, 8 y 9 van a estar. Van a estar ellos, ellas y. Ellos, ellas. Lula, bueno. Y bueno, van a haber funciones, va a haber un desfile en la plaza en el centro. ¡Un manso desfile! Bueno, la verdad que está más que interesante. Sí. Y quienes quieran saber bien fecha, lugar, claro, tenemos el Facebook, ¿verdad? El Facebook. Encuentro Circontenta. ¿Circontento? Sí, Circontento. El Facebook es ese, Encuentro Circontento San Luis. Ahí tienen toda la información más detallada, porque si no, no se van a acordar tanto de los días. Bueno, y si no pueden entrar a Facebook, el 7 de noviembre ya estamos ahí en el predio de Puente Blanco, donde está el puentecito, sí, la pileta, así que los esperamos ahí. Eso. Y con la pileta con armada. La pileta armada, seguro. La pelo pincho, si no. Bueno, y eso básicamente. Así que van a venir artistas el día del encuentro. También para agregar a esto lo del encuentro, este año decidimos hacer, porque el año pasado hicimos función en un solo barrio, que fue acá en el Aeroferro, durante el marco del encuentro. Este año decidimos hacer tres funciones, que es lo que nos dio en tres barrios distintos. Que una es hacerlo acá en el Aeroferro, otra función en donde está la carpa, en el barrio Portal de la Sierra, y otra, si no me equivoco, en el barrio Rawson, que lo estamos haciendo con la ayuda de un grupo del Colegio Don Bosco, que es Saltimbanking, que ellos van siempre al comedor ese del Rawson. La idea es que en este encuentro vaya otro grupo al Rawson, acá venga otro grupo y se intercambie claro, con la gente que viene afuera. Y la idea ahora empezar a partir del lunes, sería el lunes 3, que va a ser lunes y martes, o martes y miércoles, y estar en los barrios. O sea, sería el encuentro, empezaría en los barrios, las funciones serían, claro, antes el del encuentro en barrios, sí. Digamos. Pero estaría dentro del marco del encuentro. También es para que no tengamos tanto en el encuentro de salir a otro lado, claro, volver. Para que los organizadores. Pero la idea es estar en barrio, así que atento. Vamos a estar en. Si podemos abarcar más barrios, sería lo ideal, pero eso también, tampoco con los artistas, tampoco se va haciendo. Pero la idea es hacer la semana esa. Vamos a estar en algunos barrios participando también con artistas de afuera que van viniendo. Así que atento a eso, ya vamos a estar avisando bien, ajá, exactamente los días que van a ser. Y para acá, para agregar, estamos haciendo una campaña de recolección de lonas de pileta. Si la tienen al... Esa claro, que está si guardada ahí, claro, que nunca se usa. Exactamente, que tiene un pinchazo. Que la armamos y claro, que ya no, viste que no la armás, porque tiene sí. un pinchazo y ya no la armás. Bueno, antes de tirarla, se comunica con la radio. O si quieres dejar un número, eso, dejamos acá. Eso. O la contesta en el Facebook. Claro, en el Facebook, no, claro. Y pasamos a buscarlo y le limpiamos el patio. Muy bien, entonces. Colchones también. Ahí está. Claro. Basta de sí. tener cositas claro, guardadas ahí que no desapego, usamos. Desapego, desapego. Ahí está, y se comunican con los chicos, las chicas de la Contenta Circo, y allí ellos van prestos a buscar sí. este material. Bueno, más de media hora charlando, disfrutando con Laura, Rulo, Renato de la Contenta Circo, y vamos a estar el programa que viene mencionando los días, las fechas, todo para que podamos reunirnos y disfrutar un buen rato de buen circo nuestro aquí, bien puntano, sí. con amigos y amigas Cuyano. Invitadas. Bien cuyanito. Y vamos también a estar subiendo esta entrevista a la página de La Bulla, radiolabulla.com.ar, así la pueden escuchar, y así también difundiendo el Circo Contento, así la gente va. Y más que nada, bueno, agradecer que vinieron. Gracias también, por digamos, la invitación. De nada. Buenísimo. Valorar todo el trabajo que hacen, el arte que hacen, todo el esfuerzo y la preparación, porque me parece eso también hay que resaltarlo. Toda la capacitación que hacen, todo el trabajo, el entrenamiento, las horas de entrenamiento que pasan, sí. porque esto no es solo arte, sino también es su trabajo. Eso me parece importante rescatarlo y valorarlo. Y bueno, cuando explicabas lo de la gorra, que no es una limosna, me pareció muy importante. Y también, digamos, valorar el arte local y acompañar y apoyar a estos artistas que, va, yo los he visto varias veces y son excelentes. Y bueno, por fin una y verdad. Y aparte, digamos, ir desnaturalizando toda esta estigmatización que existe en torno al circo, al arte callejero, porque sabemos muchas veces a quienes están haciendo, por ejemplo, malabares en los semáforos, la policía los ha parado, les ha preguntado. Entonces hay que ir desnaturalizando, hay que ir desmitificando esa estigmatización con los compañeros, las compañeras artistas sí. que muestran, que comparten su arte con la sociedad, y dejar de digamos, de crear esta mirada oscura o fea en torno a su arte. Claro, sí. Sí, de hecho, uno de los chicos el otro día, uno de los del grupo, estaba trabajando en el semáforo y la policía fue, lo revisó. En el semáforo de Walmart. Sí, entonces, nada, te comes un garrón, te comes el garrón de ser revisado por un policía cuando vos estás ahí. Sí, y además la gente que pasa en los autos y ve que te están revisando no piensa, o sea, piensa algo hizo el claro. coso, ¿no? Y ese también, después que esa persona no te va a dar nada o te mira de otra forma, y es el, o sea, eso es el sí. tema que pasa. Repudiamos ese accionar, sí, sabemos repudiamos que a la policía toda, pero en particular en Mendoza se aprobó hace poco un código claro. de convivencia en donde no puedes trabajar en un semáforo, donde no puedes hacer funciones en la calle. Entonces estamos, nos mantenemos atentas a eso, y estamos como eso haciendo con alegría, con contentura, pero en esa lucha también, digamos. Pero atentos al avance de la represión en nuestras acciones cotidianas, artísticas y demás. Bueno, les agradecemos mucho a Rulo, Renato, Laura, integrantes de La Contenta Circo, y bueno, esperamos prontito verlos en acción. Así será. Bueno, gracias, nos vemos el 7 y el 9. Vamos. Y ahí, mientras Eli y Winston arreglan la compu que se ha tildado. Eli, te amo. ¿Quién tiene más tiempo para hablar? ¿Qué más quieren decir? ¿Quieren mandarle un mensaje a alguien? Quiero bueno, estamos buscando donaciones de comida también para estos tres días, así que cualquiera que quiera colaborar con el esta asado parte, que le sobre el domingo, el asado, bienvenido. Una mortadela media pasadita que esté ahí. Reciclamos. Verdura también, si pueden hacer. Frutas y verdura. Sí. Yerba y azúcar para el mate. Ah, estoy buscando un manubrio de playera, si alguien tiene. Sí, porque no, tengo un manubrio que está para atrás en la bici, así que pues, si podría ayudar con eso, estaría. Agua y jabón va a faltar para los tres días, por favor. Quiero también mandar un saludo a todos los que me conocen. A ya mi mamá. Paso que estamos en un baño químico. Ah, también. Una ambulancia necesitamos también, por favor. Aquí le sobra una ambulancia por ahí, estaría lo bueno. Lo que podrían decir ahora, compartir con la gente que escucha los horarios de los talleres en la carpa que tienen. Bueno, ahora las actividades de la carpa pasaron a otros lugares, ¿no? Menos el de Malabares, por la estructura, digamos. Porque claro, se va a mover. Porque vamos a mover la carpa. Sí, claro. Durante noviembre, o sea, esto que queda de octubre y noviembre, no va a funcionar la carpa en el barrio, porque la vamos a trasladar al encuentro y después la vamos a volver a trasladar al barrio. Capaz que a finales de noviembre empezamos de vuelta con las actividades, que ahí estaremos informando en Facebook y el boca en boca y todo, para que de vuelta. Bien. Yo estoy haciendo el circulito de allá. De tela y trapecio a las 7 de la tarde, los martes y los jueves, en el Parque de las Naciones. Bien. Taller de yoga, bueno, no. Difundía todo. Muy bien, ¿no? Pero más que interesante. Bueno, solucionados los problemas técnicos, volvemos a agradecerle a la presencia, a la Contenta Circo, y nos estamos viendo entonces en estos días. Chao, gracias. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, escucha el paino. Tú quieres guerra, tu voz guerra. Here comes the honest examen. Tú quieres guerra, este es el show. Tú quieres guerra, este es el show. Tú quieres guerra, tú quieres guerra. You know that again. Tú quieres guerra, este es el show. Tú quieres guerra, ole de la guerra. Tú quieres guerra. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros, los humildes se comieron a los... Y ahí está con Calle 13, Calle 13 de fondo, y luego de solucionar todos los problemas técnicos, las 5:20 de la siesta, calurosa tarde puntana. Estamos con Gladys, que antes de que termine el programa nos va a comentar las actividades que se van a realizar acá en el Aeroferro, ¿verdad, Gladys? Así es, Noelia. Bien, un saludo a todos mis compañeros. Disculpen llegar tarde, pero bueno, este fin de semana, el día sábado, estaría, ¿cómo se llama? Festejando el Día de la Madre en el barrio Escap. Hay invitados a todos los de todos los barrios aledaños que quieran sumarse para festejar el Día de la Madre, aunque ya pasó, pero bueno. Van a estar muchas bandas, como va a estar Dani Mancilla, entre algunos. Va a estar Sebastián Covarrubias también con su música. no me acuerdo algunos. Bueno, y para finalizar va a estar Alexis López en el final. Y bueno, y habrá premios, sorteos, un montón de cosas para compartir. Bien, en familia. Actividades acá en el barrio. En el barrio. Así que, para a no quejarse los que dicen que no hay nada que hacer, hay actividad acá mismo en nuestro, en nuestro aeroferro. Y bueno, le agradecemos también a Alexis que nos hace llegar un diplomita porque él está festejando sus 4 años de... sus 5 años en la música, bueno, y nos agradece la participación. Así que también un abrazo grande a Alexis. Y hay una actividad más de la EFI, ¿verdad? De la EFI, en el deporte, lo que tengo para mañana, juega la Sub-20, que fue donde estuvieron los chicos de la 99 el fin de semana pasado, donde ganaron 2-0 contra el Trapiche, y ahora les toca jugar mañana en el Lince. También le quería hacer un agradecimiento especial a Estrellita Deportes, a todos los que trabajan en la revista Estrellita Deportes, por el saludo que me hicieron mención para el Día de la Madre. Muchas gracias. Muy agradecida. Y bueno, y como siempre, Estrellita Deportes es la única revista de fútbol infantil en San Luis. Así que bueno, mañana estaremos a las 3 de la tarde, juega la Sub-20 de la EFI contra el Lince, en el Lince. Así que ahí estaremos apoyando a los chicos. También los chicos de la 99 el fin de semana pasado estuvieron en el banco. Algunos jugaron y otros estuvieron en el banco de la primera. Así que felicitados a los chicos, porque con 15 años han llegado lejos. Bien, la verdad la que verdad. Muy bien, y muy contentos los chicos también. Muy bien. Lu. Y recordar antes de cerrar que ahora en un rato nada más empieza el Festival por la Memoria, la Verdad y la Justicia. En el Correo Argentino, a partir de las 18 horas arranca, así bueno, de ahí supongo que de la USA nos iremos para allá, e invitar a toda la gente que está escuchando a que se acerque al correo, a esta actividad que varias organizaciones van a celebrar en este espacio. Bien, y lo hemos hecho esperar a Lucas de Chamán Rock, porque queremos cerrar este anteúltimo programa de La Grieta Alerta con una de las canciones que quedaban, ¿verdad? Las canciones que quedaban. Del menú. ¿Viajar? Viajar es un tema, sí. Creo que es esa versión que es en vivo, un toque que tuvimos en Merlo. En Merlo. ¿Cómo surgió esa canción? ¿Cómo es que surgió la idea esta de viajar? La composición. La composición de ese tema básicamente está un poco como una sugerencia a esto. Ahí. O sea, la liberación de la imaginación, de lo que uno quiera, digamos, para sentirse bien, digamos, en este caso en la música, digamos, pero ese momento y concepto. Y hoy a la noche, Chamán Rock en Panacea. Sí, esperamos, bueno, esperamos que vayan. También quiero, la verdad, invitar a la gente que vaya al correo, me parece genial. Bueno, felicitar a los compadres de Aceite de Soja que están ahí siempre apoyando este tipo de eventos. Bien, y actividades en paralelo, en Panacea, vamos, podemos ir y venir un ratito en cada lugar y disfrutar de las actividades que hay en San Luis. Bueno, y te comento también que si bien no es de la provincia, hoy estará presentándose en San Luis Cachumba. Ah, bueno, así que una otra opción. Fiesta en San Luis. Y bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo viernes. El próximo viernes, el último programa de La Grieta Alerta del año. Estamos en la recta final. Y con la buena música de Chamán Rock, y todos y todas invitadas a viajar con nuestro rock puntano. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo.